policier. Alice in ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Comenzamos la cuarta emisión de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 desde la frecuencia modulada aquí en Barcelona, en la Plaza Real, y con muchísimo gusto de esta cuarta emisión de Nómada Sin Tópico. Les habla César, nos acompaña Iguana. No se está escuchando. ¿Qué pasó aquí con los sonidos? Tenemos aquí un problemita con el micro, pero bueno, nos acompaña Iguana, que en un momentito vamos a escuchar su voz, y también nos acompaña de la barricada zapatista, nos va a acompañar Beatriz, Marta y Vilma. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Ahí están, si se escucharon sus voces. Tenemos aquí en nuestro... Ahí estás, estoy... Sí. No, sí, hay un pequeño problemita con el sonido. No te sigo escuchando, pero es la cosa de ahí, de los controles. Bueno, vamos a ver, que ahora vamos a escuchar sus voces, porque tenemos un pequeño problemita. A ver si quieren hablar ahí. Ahora sí. No, te sigo sin escuchar. Tampoco. Oh, no, sí, se oye. Sí, sí. A ti sí, te escucho, Gaby. Ah, ahora sí, ya te estoy escuchando, sí, Iguana. Hola. Por fin, yo y mi voz. Sí, bueno, pues nos va a acompañar Iguana, y también, bueno, ya estábamos escuchando ahí en los controles a Gaby. Hey, ¿qué tal? Buena tarde a tutón, buenas tardes. Y tal cual. Y bueno, estamos esperando también que viene en su bicicleta, sí, la Claudia, ahí bajando por alguna de las calles de Barcelona, para unirse a esta cuarta emisión de Nómada Sin Tópico. Y tenemos, como siempre, bastantes conexiones con México. Exactamente. Vamos con Zapateando. Y también la conexión con Zamora, con Fernando. Zamora, vamos a esperar que nos llame Fernando. Tenemos los cinturones corporativos con Gaby. Tenemos las mariposas y dragones con todo este trabajo literario. Tenemos la barricada zapatista, que ya escuchamos sus voces un poco lejanas, pero que están aquí. Que estas tres chicas, con el gustazo que tenemos de que estén con nosotros para que vayamos a tocar ese tema tan importante que es mujer migrante. Y más adelante vamos a hablar de un programa, bueno, todo un reportaje especial sobre, en este marco de lo que es los festejos del Día de la Mujer, pero que vamos a enlazar con un festival que se va a llevar a cabo en México, en Chiapas, con las comandantas zapatistas que han organizado un festival también, y bueno, con ellas vamos a hablar más adelante. Zapatear por el mundo, Iguana. Sí, zapateamos hoy por los Balcanes vamos a estar zapateando, y vamos a esperar a Claudia y su bicicleta, que nos van, viene con su maleta, no seas maleta, viene ahí cargada con el archivo lingüístico. Y bueno, ya dijimos los ecos de liberación de Fernando desde Zamora. Y pues vamos directamente, no sé, vamos a preguntarle a Gaby ¿En qué nos vamos a subir? ¿En qué vamos? Bueno, vamos a despegar en cohete espacial y nos vamos a colocar en órbita encima de la Pachamama. Y ahí vamos a mantenernos un ratito estables y bueno, de acogedor. Y bueno, y la bici la mandarán en una sonda y llegará a Cloud. Y a él, y bueno. Bien, pues vamos. Vamos pues. Directo. Radio Contrabanda, 91.4 FM, presenta Nómada Sintópico. Viajes, historias, caminos y canciones para escucharnos entre pueblos y mirarnos a los ojos. Sintópico presenta Mariposas y Dragones. Hoy les compartimos una reseña sobre un homenaje dedicado al escritor Julio Cortázar, a 25 años de su muerte, la cual incluye un poema de Luis María Arechederra, escrito para la ocasión de dicho acontecimiento. Homenaje en Bruselas a Julio Cortázar en el 25 aniversario de su muerte. A iniciativa de la Embajada de la República Argentina ante el Reino de Bélgica, el jueves 26 de mayo de 2005 tuvo lugar la inauguración de un monumento dedicado al narrador Julio Cortázar frente a la casa donde nació, en la intersección de la avenida Louis Le Poutre y la plaza Bruckmann del municipio de Ixelles. Es la primera estatua al admirado escritor en tierras europeas. Fue inaugurada por el embajador Guillermo Jacobela y el burgomaestre del municipio de Ixelles, el señor Willy de Courte. La obra es un busto del escritor esculpido en bronce por el artista Edmund Valladares, que fue donada al municipio de Ixelles por el escultor y que pudo ser realizada gracias al apoyo de la UNESCO, de la Embajada Argentina ante el Reino de Bélgica y del Instituto Nacional del Cine y las Artes Audiovisuales, presidido por Jorge Costia. La tarde del miércoles 11 de febrero de este año, un grupo de profesores españoles que trabajan en escuelas europeas en Bélgica se reunieron en torno al busto esculpido y rindieron un homenaje con la lectura de algunos poemas por los 25 años de la muerte de Julio Cortázar. En el acto, don Luis María Arechederra recitó un poema en su honor que tenemos el gusto de compartir aquí en Mariposas y Dragones. Misalito, de misalito de finas y prietas hojas de misalito, hojas de poeta en honor a Rayuela, Cortázar, Rayuela prieta, en finas hojas, amigo Julio, de misalito prietas, palmadas de amigo, el libro vuelto, de misalito, finas, prietas, letras. Julio

En un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba en Lonquier. Y ahora, en breve, cinturones corporativos, hablaremos sobre identidad, más media y cosmogonía, tu manera de ver el mundo. Sus manos siendo tan bien. Bueno, pues como os he dicho antes, hoy en Cinturones Corporativos vamos a tocar un temita de actualidad y de interés universal. Identidad más media corporativos. Dentro de nuestra sección Cinturones Corporativos vamos a tocar el tema de, a ver, descubrir un poquito qué es esto de la identidad, qué nos forja, qué nos forma, qué nos hacemos. Hablaremos sobre ideología, cosmovisión, tu manera de ver el mundo. Y bueno, contravalores y bueno, y cómo conseguir en toda esta locura ser un poco más feliz después de tanta crítica, que algo bueno tiene que tener. Bueno, empezando este tema, decir que identidad, bueno, es lo que nos hace a los seres humanos únicos e irrepetibles. Todos nos componemos de múltiples pertenencias, que por separado cada una de ellas nos une a un determinado grupo de personas, esa identidad. Pero todas ellas, las personas en conjunto, forman nuestra propia identidad. Y eso es algo único e irrepetible. Nadie tiene la misma identidad. Cada uno adquiere, le da forma, la moldea. Hoy en día la identidad se resume al grupo al que pertenecemos. Por eso decimos, por ejemplo, soy catalán, yo soy árabe, yo soy latino. Y con esta afirmación ya de antemano presuponemos la religión, las costumbres, e incluso tal vez le atribuyamos los crímenes que otro país o raza hayan cometido. Lo que comparten una misma identidad se agrupan y se ayudan entre sí. E incluso remeten contra los otros en defensa, dicen, de su libertad. Y todo lo que hacen está justificado porque en el pasado los otros hicieron lo mismo que con ellos. Y así la eterna cadena del odio. Un terrible ejemplo de esto podrían ser las limpiezas étnicas y las rivalidades entre diferentes pueblos. Los otros los están invadiendo, no les dejan ser libres, quieren acabar con sus costumbres y por eso lo que quieren es defender su identidad. Porque por eso arremete contra ellos. Pero no se consideran criminales, porque aparte de, como ya he dicho anteriormente, su acción está justificada porque antaño ellos hicieron lo mismo, actúan por defender a su madre, a su esposa, a sus hijos, por la supervivencia de los suyos. Y de esa comprensión derivamos a veces hacia la indulgencia. Y cuando nosotros entramos en el juego de asignar quién es el culpable y quién es inocente sin saberlo, estamos concediendo por anticipado la impunidad a los crímenes de una de las partes, porque está justificado. Y bueno, también queremos hablar un poquito de qué es esto de la ideología, ¿no? Ideología, ya sabe, bueno, es un conjunto de ideas que tenemos y que nos sirven para la conservación o para la transformación de lo que estoy acostumbrado a vivir, sea el sistema, sea el ambiente en el que estoy, pues la ideología da una cierta estabilidad para no cambiar demasiado rápido y se adapta. Bueno, en fin, la definición que tengo aquí de la Wikipedia, que es universal, dice: la ideología es un conjunto de ideas tendientes a la conservación y la transformación del sistema, ya sea económico, social, político, que caracterizan a un grupo, institución, movimiento cultural, social, político, religioso. Vamos, la peña, con la peña nos hacemos la ideología. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo tiene que organizarse? En fin, cosmovisión es algo. Es el concepto de ideología semejante al de cosmovisión. Cosmovisión es el modo en que creamos nuestra idea de lo que es el mundo. Ese modo de ver el mundo nos facilita las personas con las que interactuamos desde la infancia. Y también nos lo facilitan los medios de divulgación cultural a que accedemos desde la temprana edad. En nuestros primeros pasos por el mundo vamos construyendo una manera de ver el mundo que nos ayuda a adaptarnos a nuestro mismo entorno. A medida que crecemos y nos relacionamos, forjamos nuestra identidad. Y dentro del grupo identitario asumimos reglas y promovemos la conservación de un ideario común. Este es natural humano allá donde haya gente. Pero hoy queremos reflexionar conjuntamente con vosotros sobre el peligro que conlleva el hecho de que una cultura dominante de un grupo minoritario se impone y su ideología y forja la cultura ajena. Nos están llevando a un nivel global a conflictos de identidades que chocan duramente con la realidad policultural del mundo real. Hablamos de la cultura de masas en manos de corporaciones que vierten unos pocos mensajes con una ideología clara y concisa. La hegemonía del hombre blanco, rubio, de ojos azules, rico, joven, fuerte y superior al resto. Esta idea, que se encuentra sumergida bajo el umbral de cada producto creado para el entretenimiento y ocio del gran público, no respeta diferencias ni de etnia, ni de género, ni de clase. Todo el que no sea idea del ser superior quedará en segundo, tercera o cualquier nivel inferior. Reflexionemos. ¿Cómo se representa una mujer indígena, pobre, morena, de ojos marrones, de edad avanzada y debilitada por los años? Si ese personaje saliera alguna vez en la pantalla de Hollywood, cosa impensable, dado que personas así no existen en la realidad virtual, seguramente sería blanco de mofa y el chivo expiatorio de a saber cuántas debilidades. Pero ahora hagamos un pequeño viaje a nuestra infancia, la cuna de nuestra construcción de ese mundo. Empezamos por los cuentos tradicionales de Perrault y los hermanos Grimm. Me diréis, ¿qué tiene que ver esto? Pues esto es lo que forja nuestra manera de ver el mundo y es lo que marca la vida. Bueno, en fin, no me quiero enrollar. Sabemos que los cuentos nos han forjado, nos han formado y están en la cultura. Hablemos, por ejemplo, de los tres cerditos, Caperucita, la Bella Durmiente, ya sabéis de lo que hablo. Los tres cerditos es un cuento clasista. Los tres cerditos son los adinerados que tienen casa y tierra para vivir y ellos deben de temer a los pobres, como el lobo malo, que les pueden robar sus propiedades. Por ello, deben crear mecanismos de seguridad privada. Vaya valores para niños. Y digo, ¿para qué hablarles? Digo, ¿qué tendrá que ver, no? Hablar de solidaridad, de compartir, de escuchar al que está demandando cobijos y juzgarle por su apariencia. Nada de eso. Por contra los valores positivos, este cuento, como los demás, está lleno de contravalores. Bueno, y esto es un ejemplo, porque si piensas en la Caperucita Roja, que es roja porque está en la edad de menstruar, luego tiene que temer, según el cuento, tiene que temer a los machos salvajes que pueden dañar su pureza con sus engaños. Y la abuela, en su condición de vieja, claro, y mujer, no es capaz de valerse por sí misma y por su poca utilidad, fíjense, es devorada por el lobo. Finalmente, Caperucita es una inocentona que no se entera ni de lo evidente, que en la cama está el lobo, que el proscrito de clase baja y al que hay que tenerle miedo, que sí, bla, bla, bla. Bueno, y por último el machote fuerte, que llega el leñador, que es el, si él no llega, pues las mujeres, como no son incapaces de resolver los problemas por su debilidad, pues claro, no, y además por la fuerza, imagínense, de la manera más neandertalense. En fin, estos son los valores que queremos transmitir a las generaciones venideras. Esta es la cultura. ¿Y qué hay de la Bella Durmiente? Bueno, eso que no es nadie una mujer hasta que no llegue el príncipe encantado al que debe someterse en el traspaso de depender del padre rey a su nuevo marido, díganme, reflexionemos un poco. Los cuentos tradicionales de esa gente son violentos, aunque nos parecían tan inocentes. Si violencia es la reproducción de una cultura determinada, el clasismo, hay gente buena, ricos y gente mala, pobres, el machismo, el papel de la mujer como objeto de satisfacción para el hombre, el etnocentrismo. Los mejores son los blancos occidentales, el resto son inferiores. Y no nos convencen estas reflexiones. Si nos convencen, ¿no? Observar la cultura Disney y el trato que se hace a la mujer de los personajes que nos representan al hombre blanco, como inferiorizados y en tareas de servidumbre, los que no son blanquitos, ya me entienden, ¿no? La cantidad de estereotipos que alimentan, cómo debe ser la belleza, cómo debe ser la clase social ideal, cómo deben ser las costumbres, la gente buena, rica, guapa, rubia, etcétera. Y de este juego sucio de crear identidades, cosmovisiones, ideologías conservadoras del hombre blanco, no se quedan cortos ni la Warner Bros., ni el entramado hollywoodiense, ni las cadenas de televisión mundiales que crean y producen una cultura marcada por esos contravalores. ¿Qué modelo de sociedad nos están representando? En este planeta coexisten miles de sociedades distintas, pero hay una que se quiere imponer como la verdadera y única. Eso es violento. Es un bombardeo continuo que insulta la riqueza de la humanidad. como si escupiera a las mujeres, a las clases bajas, a todas las etnias del mundo que ni son blanquitos ni son de cultura occidental, por decirle algo. Imaginemos cómo se sienten millones de personas que ven los mismos programas, por ejemplo, en el altiplano andino. Allá la mayor parte de la población mide una media de 1.5 metros, de piel caoba, ojos negros, nariz aguileña. ¿Hay derecho a que se les imponga que lo hermoso es ser rubio de ojos azules, comer burgues, ir en los a coches caros y tantos atributos imposibles? El efecto de ese bombardeo en ese contexto es una devastadora frustración, porque no entran dentro del canon exigido para ser aceptado en el mundo moderno. ¿Y el efecto de tantos estereotipos en el lejano oriente? ¿Cuántas muchachas chinas o japonesas se operan los ojos para tenerlos redonditos como las occidentales de la tele? ¿O se inyecta silicona en los pechos? ¿Cuántas personas de piel negra se alisan el pelo como los occidentales? Ya va siendo hora de que creemos una cultura que transmita valores positivos. Y tenemos las herramientas para hacer feliz a los seres humanos del mundo entero. Porque ahora, que tengo claro que mi identidad es un recuento infinito de todas las personas que han pasado por mi vida, que han aportado para que yo tomara y me forjara como persona, ahora que soy consciente de que he creado mi visión del mundo a través de la cultura que me ha llegado y la que he buscado por mí mismo, ahora que sé que la diversidad es una riqueza y que aceptarme como soy, tal como soy por fuera y por dentro, me abre la puerta de aceptar la diferencia y el ser genuino de las demás personas. Ahora soy feliz. La humanidad y todas las cosas de esta tierra me son cercanas. Si me preguntan qué me siento, puedo hacer una lista tan larga como amigos y amigas del mundo me han enseñado a hacer. Eres rico por el tesoro que hay en ser humano. Ya es hora de ir pensando en crear y reproducir otra cultura que respete las diferencias, que le dé poder a las mujeres después de tantos siglos de vejaciones. Pues, por ejemplo, una mujer de edad avanzada puede ser una mujer sabia, una mujer bella, y no la vieja, fea, mala de las historias de Perrol. Una cultura que nos informe sobre la riqueza cultural y étnica de nuestro planeta. Una cultura universal, ya no más un pensamiento único, global y conservador de tantos contravalores y violencia. Puede que piensen que el mundo no lo vamos a cambiar, que seguirán haciendo basura y la venderán por siempre como cultura de masas. Pero tengo que decirte que el mundo cambia. Cambia cuando tú cambias, porque el mundo es una construcción, una manera de ver. Si cambiamos la perspectiva y le hacemos múltiple manera de mirar las cosas, la riqueza será incalculable. Desde aquí, desde Nómada Sintópico, en Cinturones Corporativos, os animamos a dejar de perder el tiempo con el ocio y los servicios de entretenimiento creados para que seamos pasivos y obedientes. Y tomando el poder de tu tiempo libre, nos desarrollemos como persona activa, creativa, consciente y crítica, porque de eso se trata el tiempo libre, de ser libre. Y si os interesa lo que os he hablado aquí en Cinturones Corporativos, sobre los cuentos, las identidades, la cultura de masas, ahí van un par de citas para liberar el tiempo, que serán buenas para que sigamos investigando sobre esto. 4 libritos. Las identidades que matan, de Amin Maalouf. Si quieres investigar un poquito sobre psicoanálisis y tal, análisis del cuento tradicional, de Bruno Bettelheim. Y cuentos políticamente correctos, puede estar bien, de James J. Garner. Si quieres saber sobre las marcas y las corporaciones, no logo de Naomi Klein, qué sé yo, hay un montón de amigos por ahí que nos compartirán esta sabiduría. Y bueno, seguimos en Nómada Sintópico y el siguiente que lo que viene ahora será Barricada Zapatista y hablaremos sobre Mujer Migrante. Y bueno, nos vemos, hasta ahorita. Magni ñoy dole rew gune bu taggu ay wajurum di sok ñom ci ndal bil fu mu ne ci aduna sen kaya karlu bax yaay yeen khalel yew mi ni la ko bëgg wa manda lualu y mafete, makisa maigae, peje munen inku y gingir sunu reumina, sunu begi sunu reumina, dano warabolo, te katfuay manande senjade flubahiai, yeah, halel, reumi, ni la kubegewa, ancha tuja, kende mungades, Can the world really go in love? I learned that. Khalil, you mean, Nila Kubeke, wow. Vietnam a toda la humanidad ningún cañón borrará el surco de tu arrozal Volvemos a Nómadas Sin Tópico y bueno, vamos ahora, como bien lo ha dicho Gaby, con la barricada zapatista, con nuestras invitadas que se encuentran con nosotros, Beatriz, Marta y Vilma, para hablar sobre mujer migrante. Yo creo, Gaby, que anteriormente con cinturones corporativos ya nos diste bastantes elementos hablando sobre el aspecto, bueno, de fondo que hay acerca de cómo representar a la mujer, y justo nos da bastante marco. Agradecemos bastante pues a las chicas que se encuentran con nosotros. Hola. Hola. Y bueno, este tema en particular, que es mujer migrante, vamos a comenzar con Beatriz, para que nos comente, bueno, toda esta representación, por un lado, de lo que es la mujer migrante, pero en particular el tema en particular de lo que es la migración, ¿no? Bueno, yo, en lo que me respecta, en este pequeño espacio que me han decidido regalar, les hablaré sobre la migración, más en términos de derecho y actitud y comportamiento natural al ser humano, que, bueno, entrando en definiciones, quizás sería un poquito más extenso y un poquito menos quizá divertido. Bueno, yo lo que quiero reivindicar primeramente, la de la migración como un derecho del ser humano, que no puede ser violado ni limitado. Si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo vamos a encontrar reflejado en el artículo número 13, en el que nos habla de que todo ser humano tiene derecho a libre tránsito en el espacio de un Estado. Pero no solo eso, en su segundo apartado también nos comenta que además tiene el derecho y la libertad de salir de cualquier país, incluso del propio, y volver a él. Evidentemente, para que este derecho se pueda ejercer, necesitamos que las legislaciones de otros estados nos permitan entrar. Si no, sería un derecho que se pierde en el vacío. Es un derecho al que no podemos tener acceso si no es de esta manera. Bueno, por otro lado, o más bien por el mismo lado, para hablar de este derecho, me gustaría recordar un poco que este derecho se fundamenta en la libertad de cada ser humano, y tomando en cuenta que la libertad sí es que es uno de los derechos fundamentales, uno de los tres primeros derechos de generación que se fundamentaron en 1948, cada ser humano puede tener un libre tránsito en función de su deseo, de una búsqueda de proyecto de vida, en función de las necesidades económicas, políticas y sociales, de las circunstancias que se encuentre en su tierra de origen y en búsqueda de unas mejores y posibles situaciones de vida que puedan ayudar a tener un mejor porvenir y una mejor construcción de su identidad. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, recordar también que, como les mencionaba hace un momento, para poder ejercer este derecho es necesario que los estados tengan apertura en las fronteras. Las fronteras las hemos construido desde nuestra ideología, desde nuestra idiosincrasia, a través de las culturas y a través de la historia. Las fronteras no son reales, son las que nos queremos imponer. Para que los seres humanos podamos entendernos, tendremos que abrir un poquito nuestras fronteras, abrirnos a lo diferente y enriquecernos de ello. No cerrarnos y encarcelarnos en el espacio que tenemos alrededor, en nuestros 3 escasos metros que nos rodean, con las pocas personas que podamos ver, o muchas quizás, que no sean más que nuestros propios espejos y reflejos de lo que queremos ver. Abrir nuestro espacio a cualquier otro ser humano, a cualquier otra cultura, a todo lo que nos puedan aportar, nos hace crecer como individuos, nos hace más grandes. Y bueno, esto básicamente, quisiera comentar muchas más cosas, pero se me escapan de momento. Pero ahora mismo quisiera compartir este espacio con la voz de otra compañera mía. Bien, y esa otra compañera que nos acompaña es Marta también, para tocarnos otra parte importantísima. Ya nos has dado un marco pues fundamental de lo que es el derecho de emigrar, el derecho que todos tenemos y que se está violando todo el tiempo este derecho, y en particular el aspecto de la mujer migrante, ¿no, Marta? Sí, hola, buena tarde. Pues yo lo que quería también, siguiendo, ¿no?, un poco lo que dice Bea, que ahora mismo la mujer migrante, o lo que yo estoy viviendo también en Barcelona, es por también migra por una necesidad, una situación o un entorno, pues por más que nada pues para el trabajo, ¿no? La mujer trabajadora migra, ¿no? Por eso se tiene que mover de un sitio para otro para mejorar su situación, ¿no? Y lo que veo yo es que, o lo que he vivido, lo que conozco, voy conociendo poco a poco, es que no es que exista un arquetipo, un prototipo de mujer migrante, ¿no? Lo que veo que hay sí puede haber perfiles, ¿no? Lo que me he encontrado yo son perfiles, por ejemplo, ¿no? Desde la mujer que para sentirse independiente, ¿no? Segura, contenta con ella misma, ¿no? Que antes dependía, sí, históricamente, sobre todo aquí en España, no hace tanto. Dependía del hombre, ¿no? Dependía de una familia, y que aunque no tuviera un trabajo fuera, era trabajadora en la casa, ¿no? Pero ahora se busca el trabajo fuera para sentirse más independiente, ¿no? Para mejorar su calidad de vida, bueno, o esto, ¿no? Otro tipo de perfil que sí que me he encontrado es otra mujer trabajadora que tiene que salir de un país, ciudad, entorno, por una necesidad, una emergencia, ¿no? Porque tiene que mejorar, ¿no?, esa calidad de vida, pero porque no tiene esos recursos en su país, ciudad, entorno, ¿no? Sale y, bueno, y se tiene que cambiar de estado, ¿no? Otro perfil también que veo, otro que bastante importante, que no se ve, mucha gente no se da cuenta, que se sale también de su sitio para acompañar a su esposo o su familia, ¿no? Se va de un país a otro y por lo que decíamos, reagrupamiento familiar, se sale y se encuentra otra situación diferente. En estos tres lo que veo es que vale, se cambia de ciudad, país, entorno para mejorar, ¿no?, y trabajar. La primera, ¿no?, que quiere ser independiente, bueno, para mejorar su calidad de vida. Se busca un trabajo, vale, en unas horas, una comodidad, se tiene que pagar su piso, su hipoteca, etcétera, ¿no? La segunda, por emergencia, bueno, tiene que trabajar esas horas para también seguir pagando a su familia, que tiene esa necesidad, esa emergencia de que no tiene los recursos y tiene que enviar el dinero o ayudar, ¿no?, a esta familia. Y la tercera, que veo también, esta mujer que por salir también por su marido, por su familia, a otro sitio, por reagrupamiento familiar, no puede trabajar igual que las demás, no con un contrato, legalmente, pero sí que sigue trabajando en la casa igual, y a lo mejor por otras vías va buscando otros trabajos en negro, que decíamos antes, o otra situación también que es muy precaria. Total, que lo que yo siento de esto, que es ese, que la mujer quiere mejorar, quiere avanzar, pero por este entorno que dice, esta situación, ¿no?, que nos limitan, ¿no?, pues estados, leyes, ¿no?, al final esa independencia que quiere tener la mujer se contradice por el sistema capitalista, por la mujer primera que quiere mejorar su situación, no puede, depende de unos horarios, de unos gastos, de algo que le exige esta sociedad. La segunda, que tiene que salir de su país, pero siempre está enganchada al trabajo también para, pues, enviar ese dinero, ¿no?, y con, bueno, ayudar a su familia, también depende de ese trabajo. Y la última, que es la más también necesitada, no puede tener un trabajo digno y encima trabaja también en la casa y trabaja pues en situaciones muy precarias, o sea que vuelve a ser una dependencia de la mujer y poca libertad, como dice Bea, ¿no? No hay libertad. Bueno, y lo que estaba diciendo, ¿no? Veo esa dependencia un poco de todavía de la mujer, ¿no? Y que tenemos que seguir luchando, ¿no? Y una de las luchadoras, compañera, tenemos aquí a Birma, nos puede explicar un poco, ¿no?, lo que ella ha vivido, ¿no?, y su experiencia de vida. Hola, bueno, mi nombre es Vilma, ya había estado hace 2 semanas acá con vosotros y bueno, ahora me gustaría contar un poquito, ¿no?, en resumidos minutos mi historia. Bueno, Vilma, chilena, tengo 35 años y bueno, llevo 15 años fuera de mi patria. Bueno, por un motivo más que económico, social, tenía muchísimas ganas de salir al mundo, ya que mi país es el último, ¿no?, del continente. Y bueno, por motivos llegué a Estados Unidos, fui a estudiar, pero me tocó también el tema de tener que trabajar, pagar un alquiler, comer, y obviamente por la lengua, por el idioma, me era muy difícil, ¿no? Tuve que vivir experiencias muy duras de dormir en una plaza por días, comer en la calle, recoger en los restaurantes estos rápidos de McDonald's y todo esto, comida que dejaba a la gente, recogía y me las arreglaba para poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, luego de eso ya salió un ángel ahí en el camino y nada, se abrieron las puertas, pude trabajar, integrarme, se puede decir, ¿no?, con la gente, pero ya llevaba 10 años y no me sentía en lo social, ¿no? Lo económico, claro, ya lo había adquirido, ya estaba de pasar de limpiar platos, de cuidar niños y muchos otros trabajos a supervisar una clínica, ¿no? Y nada, lo económico iba muy bien, pero era lo social lo que me tenía un poco mal. Y bueno, decidí, en cortas palabras, pues no puedo alargarme mucho, en venir acá a Barcelona, ¿vale? Volví a ser nuevamente migrante, volví a tocar muchas cosas y nada, se me fue difícil también. Y siempre, siempre, desde que salí de Chile, con la idea de legalizarme para poder viajar, para poder, bueno, yo no sé, ser un poquito más libre, ¿no? Y nada, llego acá y obviamente por el tema de leyes y todo tenía que esperar ciertos años, 3 años. Pero dentro de esos 3 años también buscar trabajo, no los encontraba por no tener papeles, toqué muchas puertas. Pero al principio me tocó vender en la calle, por ejemplo, esa fue una de las experiencias también maravillosas, de tener que vender en la Sagrada Familia abanicos hace 4 años atrás. Pero llegó la ley cívica, que obviamente por todos lo sabemos, era muy arriesgado tener que vender ahí sin papeles, que me dieron una carta de expulsión. Y empecé a tocar puertas, ¿no? Puertas, de vender en un mercado, de ganar muy poco y trabajar muy duro. Ya después, hablando con la gente, en fin, pasando por muchas penas, he conocido una pareja de catalanes con los cuales trabajo ahora, estoy haciendo mis papeles. Pero bueno, ya les digo que esta historia está muy resumida, son 15 años. Pero lo único que les quiero decir a las compañeras que estén escuchando, de que obviamente la lucha es muy dura y muy larga, pero les puedo decir que con paciencia, tolerancia y obviamente que no te pisoteen tu dignidad, ni el Estado, ni la sociedad, ni el hombre, ni nadie. Con esto que les digo yo de la dignidad, para mí al menos, ha sido el punto más importante para seguir adelante. Estoy un poco emocionada, pero bueno, es el directo, ¿no? Es el directo que no se puede controlar. No, pero nada, chicas, compañeras, adelante. La historia continuará, si quieren. Y nada, un beso enorme y bueno, arriba las mujeres, arriba. Bien, pues agradecemos bastante a estas tres compañeras de la barricada zapatista. Tenemos tres aspectos muy generales. Por un lado, el aspecto de esta violación de un derecho tan importante como es la libertad de tránsito. Se está violando por parte de las políticas, de los estados, de las instituciones oficiales. Se está violando este derecho, se está imponiendo fronteras, ¿no? Fronteras políticas, fronteras de estos muros que se están levantando por todas partes y haciendo una criminalización de la gente que por diversos motivos, no solo por el motivo del trabajo, tiene que emigrar. Entonces se está haciendo una criminalización muy en particular, como Marta nos ha estado comentando, bueno, el tema en particular de lo que es la mujer migrante, toda esta situación también, los diversos motivos por los que tiene que emigrar y los diversos obstáculos, las problemáticas por las que se va enfrentando. Y en tercer lugar, este otro aspecto, bueno, ya más vivido, ¿no? Más concreto, esta historia que nos cuenta Vilma, que nos da mucho gusto porque son estas tres cosas, cerrando el círculo justamente la parte de la historia de vida, y que agradecemos bastante, Vilma, estas palabras que compartes con nosotros. No sé si quieran agregar otra cosa más, y bueno, solo mencionando un poco de que se está preparando esta columnita, porque esperamos que continúe esta presencia de ustedes en este programa con el tema de lo que es mujer migrante, y bueno, ya hablaremos del reportaje que estamos preparando, Beatriz. Gaby, creo que nos escucha. Ahí estás. Creo que no me escuchaba. Vale. Ahí está. Bueno, yo, con respecto, una cosita rápida, con respecto a algo que comentaba ahora mismo Vilma, que he dicho de ser ilegal, y con motivo de lo del derecho de migración, creo que no existen personas ilegales, ¿no? Las personas somos personas y sujeto de derecho en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, de ilegales, nada. Y bueno, por otro lado, quería comentar que este viernes tenemos, bueno, como tenemos un ciclo de documentales, tenemos el documental de El feminicidio de Ciudad Juárez, uh-huh, en Barricarma, uh-huh, en la calle Carmen número 25, este viernes a las 8 de la noche, todo el mundo está invitado. Y bueno, no sé si alguien... Pues para retomar, ¿no? Uh-huh. Un poco la mujer trabajadora, ¿no? En, uh-huh, Ciudad Juárez, que se tiene que, claro, mover, migrar, claro, ¿no? Claro, claro. Para mejorar su situación, porque su entorno es muy jodido, ¿no? Le voy a decir muy, sí, difícil, porque el machismo y la situación económica, ¿no? Bueno, ya sabéis, en México lo que están pasando en varias ciudades, varios sitios. Esta mujer se tiene que mover para mejorar. Trabaja en unas maquilas y así, allí en esta frontera, ¿no? En el estado de Juárez, Ciudad de Juárez, fronterizo con el estado de Estados Unidos, sufre, ¿no? Unas violaciones y un feminicidio que es incontrolable, ya es que cada vez hay más víctimas, uh-huh, para un poco denunciar todo esto, ¿no? Bajo Juárez, ¿qué es este documental? No es. No será Bajo Juárez, es otro documental sobre el feminicidio. Bien. Perdón. Bueno, pues importante. ¿Y otra cosa que quieras agregar? Sí, Vilma. Bueno, Vilma, ahora que ya estoy más tranquila. Nada, mira, la invitación para todas las mujeres migrantes que también se acerquen a Barricarma. Nosotros como Vergasa Batista tenemos muchísimo interés de que mujeres que tengan cualquier problema, bueno, o cualquier, yo que sé, experiencia que aportar, se puedan acercar a nosotras. Queremos hacer talleres, grupos, de muchas cosas, pero con ellas. ¿Me entiendes tú? Y bueno, el sábado 7 a las 6 de la tarde queremos hacer una reunión que se llamará Aquelarre, ¿vale? La reunión de brujas, y para que podamos tocar estos temas, otros más que son muy importantes de llevar a cabo también, ¿no? De juntarnos, sí, sí, claro. Y nada, invitadas a todas las compañeras. Y muchas gracias. Por último, mencionamos que estamos preparando con las compañeras de Barricada Zapatista un reportaje especial sobre la mujer luchadora, la mujer trabajadora, y que vamos a enlazar con el festival de Mamá Corral, que le han denominado así, las comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad autónoma de Oventic, donde se van a reunir, bueno, que va a ser ya el próximo fin de semana. Nosotros estaremos el próximo 15 de marzo, pero tendremos algún enlace con alguna de las compañeras que estarán presentes en el festival, y mencionarlo de que pues esta organización, este reportaje especial para el 15 de marzo aquí en Nómadas Sin Tópico, pues va a estar organizado aquí con las compañeras de Barricada Zapatista. Se encuentra con nosotros también Claudia de Nómada Sin Tópico, que la veo aquí, que está, quiere decirnos algo. Claudia. Hola, hola. ¿Qué tal? Siento la tardanza, la demora, pero vamos ahí. Bueno, no se escucha esto nada. Sí, pero sí, te estás escuchando. Sí. Pues agradecer la presencia de estas mujeres grandiosas. Ya a mí también me han sacado lágrimas, la verdad. Pero muy contenta de escuchar las voces de mujeres luchadoras. Me parece una experiencia muy enriquecedora para las personas que lo puedan escuchar y compartir. Y bueno, ya hablaremos de las leyes de migración y de los CIES, ¿no? Sí, claro que está, todo esto está muy relacionado, vamos pedacito por pedacito, pero todo es, hay un hilo conductor que vamos uniendo aquí a través de Nómadas Sin Tópico. Gaby, pues agradecemos bastante a las compañeras de Barricada Zapatista, van a estar colaborando con nosotros a través de este programa que estamos transmitiendo por Contrabanda 91.4 FM. Ya son las 6 de la tarde, ¿nos vamos a alguna pausa musical? Sí. Y bueno, y luego volvemos y vamos a viajar un poquito en batidora, ¿vale? ¿Batidora? Sí, venga. ¿Nos metemos en la batidora? Sí, nos metemos todos en la batidora. A ver si llegamos a México, ¿no? Y seguro, esos cacharros se aguantan mucho. Muy bien, pues vamos para allá entonces. Hablan de mi aburrimiento, nada que hacer crecer. La magia del carácter de la figura, como apurado yo no estoy. Mi mano y mi imaginación dice donde yo. Hoy quiero hacer sombras chinescas para mi pensamiento. Pasiva es mi alerta, yo no quiero ser más fuerte. Entra al mundo de las sombras chinescas, cas, y como la paz que yo siembro, digo, miembro del deseo de libertad. Bla, bla, bla, el rey de las sombras chinescas. El rey de las sombras chinescas, cas, cas, cas. El rey de las sombras chinescas. El rey de las sombras chinescas, cas, cas, cas. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Contrabanda 91.4 FM presenta Nómadas Sin Tópico. Viajes, historias, caminos y canciones para escucharnos entre pueblos. Y el más fino brillante de mano en mano sufrido. Nesse ponesi não tem de um nesse, mas a meu sentido não, não, não me tese. É por morir, me deduzi, eu me zigancro, pai, é todo sentido, se mono e mania. Se for rentade com cambaço, na remita bozo, vai, me tese da cantar. A desi krupa, bobo ponente nineji, luja savaji, pazi, no ditem vizi, amigo, pai, poto desis cosas, e no apava, que no duba, zuba, a ribele beru, olha que no mi braja duba, mi desi da cantar. desi, ma a me questo sentito no no, non mi desi, si guana e anexa, gruppa no essa mia, ma so tu mi scusa, povana così, mi ti farà a intendine, si, da uno duo lo gruppa e mi desi da cantare, tu, da ti, da ta, Sí, sí, bueno, estamos escuchando por ahí la voz de Javier Zapateando desde Veracruz, México. ¿Qué tal, Javier? Bueno, me parece que Javier ya comenzó, porque no nos está escuchando al otro lado. Ya comenzó con su texto. Si le puedes decir, Gaby, que si quiere volver a comenzar con Zapateando desde México, que nos están pues haciendo esta colaboración. Están protagonizando en estos momentos un álbum. Sí. Bien, bien, bien, pues mientras tanto, ellos nos van a comentar en esta ocasión sobre una lucha que han titulado su texto Luchamos por la Tierra para No Migrar, Los Dorados de Villa, que es una organización campesina de México que enfrentan diversos problemas actualmente y sobre ello nos van a hablar. Un saludo a toda la gente de Nómada Sintópico y de Contrabanda desde acá, desde Jalapa, Veracruz. Estamos transmitiendo de Zapateando, comunicación alternativa, en esta ocasión con un tema que tiene también que ver con la migración, pero también con la resistencia para no migrar que están dando algunos campesinos. Esto se llama Luchamos por la Tierra para No Migrar, Los Dorados de Villa. En el norte de Veracruz, en México, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, en las comunidades Lomas del Dorado y Tzocohuite, campesinos indígenas nahuas están protagonizando una lucha por recuperar sus tierras para poder reproducir su vida y su cultura. La división política del Estado mexicano fragmenta en 8 entidades lo que para la cultura indígena es una sola región, la Huasteca, donde hay indígenas de las lenguas náhuatl, otomí, tenec, entre otras. La historia de esta región es de despojo, explotación y luchas por la tierra. La respuesta de siempre ha sido el racismo y la violencia. Desde 1938 se dio la reforma agraria en la región. En el papel fueron repartidas grandes extensiones de tierras de carácter ejidal y comunal, pero en la realidad los terratenientes las han acumulado como propiedad privada y las han destinado a pastizales para ganadería. Mientras esto ocurría, los campesinos viven en la miseria, como lo han atestiguado miembros de la organización Dorados de Villa en un documento en el que solicitaron dotación de tierras. Dicen ellos, actualmente tenemos que andar pidiendo prestado terreno para sembrar, porque no tenemos un lugar donde hacerlo, un pedazo de tierra donde nuestros hijos podamos trabajar y vivir dignamente. Quienes pueden sembrar, aunque sea en tierras rentadas, se enfrentan con diversos problemas, entre ellos que los productos que siembran, como maíz, frijol o naranja, tienen muy bajo precio. Son explotados por los intermediarios conocidos aquí en el sureste de México como coyotes, y los programas de gobierno destinados a apoyar al campo, además de insuficientes, son manejados con criterios políticos electorales y en mayor parte benefician a sectores que no son los campesinos. Algunos trabajan como asalariados para los terratenientes o tienen que irse lejos, como explicó en una entrevista uno de estos campesinos dorados de Villa. La mayoría de los jóvenes se van de jornaleros o a las ciudades, o se van al otro lado a buscar mejores condiciones de vida o para ir pasándolo, porque ni allá se paga bien. Esta es su principal razón para luchar por la tierra. En el documento citado decían, la migración está dejando solas a nuestras comunidades. Nuestros abuelos y papás dejaron ir a nuestros hijos a las ciudades a buscar un trabajo para sobrevivir en lugar de arraigarlos a la tierra. El 10 de junio del año 2007, la organización Dorados de Villa recuperó sus tierras ocupándolas pacíficamente. Inicialmente el gobierno estatal fingió dialogar con ellos y prometió que solucionaría su demanda de tierra sin proceder penalmente contra los campesinos. 4 días después, pocos minutos después de que se retiraba uno de sus representantes del gobierno, ingresaron policías estatales disparando. Secuestraron a 10 campesinos y un observador de derechos humanos. Después de torturarlos, amenazarlos de muerte y trasladarlos por diversos penales, les fabricaron delitos sembrándoles armas. Desde entonces los han tenido bajo 2 procesos penales, uno federal y el otro estatal. Recientemente los sentenciaron a más de 4 años de prisión o a pagar fianzas que alcancen en algunos casos hasta los 18 mil pesos. Cabe mencionar que un campesino de la zona gana menos de 100 pesos por un jornal diario. Defendiendo los intereses de los terratenientes, la Huasteca es una región fuertemente militarizada. Con la represión del gobierno, el gobierno está cerrando toda salida a los campesinos, les niega a la vez su derecho a la tierra, su derecho a organizarse, a defender sus derechos como trabajadores, y así también los empuja a migrar. Y pues esta es una además de las razones por las cuales los campesinos están migrando al ser despojados de la tierra y al cerrarles todos los caminos para que ellos puedan reivindicar sus derechos. Ok, pues solamente mandar un saludo por allá. Esta es la situación que está ocurriendo en estos momentos en México. También hace poco nos reportaron desde Lomas de Poleón, Ciudad Juárez, que gente que precisamente está defendiendo también su tierra, en este caso para vivienda, acaban de ser detenidos 5 compañeros, y pues es casi el pan cotidiano que de lo que va ocurriendo en nuestro país, a la gente que está luchando por tener un derecho de vivir, un pedazo de tierra para vivir. Pues un saludo desde acá de México a todos los compañeros de Nómada Sintópico y de Contrabanda. La colaboración de Zapateando para Nómada Sintópico. Agradecemos bastante al equipo de Zapateando que nos hablaron sobre Los Dorados de Villa, una organización campesina, y bueno, como escuchamos toda esta problemática que están enfrentando por las políticas represivas que existen desde el gobierno de México a toda la organización social, campesina y política desde abajo y a la izquierda que están llevando a cabo. Y bueno, pues esta fue la sección de Zapateando, la conexión que tenemos directamente con Veracruz, México. Y bueno, Gaby, vamos a una pausita musical y posteriormente seguimos porque tenemos bastantes cositas todavía para toda la gente que nos está escuchando. Nos queda por aquí Claudia con su No Seas Maleta y tenemos también el tema de los CIES. Sí, vamos a tocar, bueno, vamos a hacer un modo introductivo el tema de los CIES. Y mira, tenemos una llamada, Gabo. Andale, y recordar a nuestros auditores de que pueden comunicarse con nosotros a través del blog en www.nomadasintopico.org o llamarnos, como nos están llamando ahora, a ver, veamos quién será, al 93-317-7366, Contrabanda. Bien, pues no sé si tenemos, creo que tenemos una llamada. ¿A quién tenemos en línea? Gaby. Pues, ah, mira que... Mira, vamos a ver, que creo que tienen una llamada las chicas de la barricada zapatista. Aquí estamos. Están aquí. Creo que tenemos un contacto con alguien. Sí, sí, chicos, tenemos... Bueno, tenemos a María ahí que nos quiere saludar. Sí. Oh, María, de San Roque, muy bien. Hola, María. No, me agrada bastante que hayan podido... Sí, sí, sí, se escucha. Sí, sí, hola, sí, hola. Sí, escuchamos. ¿No? Que hay un poco de interferencia. Sí, ahí estás. Ya, ya, solucionado. Súbele el volumen, Gabo. Sobre todo sobre las vivencias que han expuesto respecto a lo que han pasado en los lugares donde han podido estar, ¿no? Como inmigrantes. Pues somos muchas, muchísimas, sí. Y pues soy una de ellas y tengo muchos motivos tal vez para llamarles, porque un poco me hace recordar todo aquello que ha contado Dilma sobre lo que yo pasé. Pero bueno, el motivo no era para yo contarles, sino más bien para felicitarles y poder también hacer un llamamiento a todas las mujeres, sobre todo que habemos muchas mujeres inmigrantes, para que nosotros podamos unirnos y hacer algo, también hombres inmigrantes, ¿no? Podamos unirnos y hacer un colectivo y hacer cosas importantes. Yo creo que se puede lograr con esta unión. Vale, María, mira, habla Vilma. Pues ya te digo, la invitación está hecha, compañera, para ti, para todas las mujeres y, por qué no, también para los compañeros, ¿no? De poder reunirnos, poder platicar, bueno, hacer un colectivo, obviamente, estamos en ello, pero darle importancia, ¿no?, al tema de la mujer. Y nada, ya sabes que ahí en Barricarma, en Carmen 25, el sábado nos reuniremos nosotras. Perdona, acá las que estamos. ¿Carmen, perdón? 25, ¿en dónde queda esto? Carmen 25, esto queda en el Raval, entre calle Jerusalén, Carmen, detrás de la boquería. Esto está muy cerca de la Rambla de las Flores. Ah, Ajá, de acuerdo. Vale. Bueno, pues hasta entonces yo estaré muy temprano por ahí. Muy bien, te esperamos el próximo sábado a las 6 y... ¿Y este viernes? Y este viernes también tenemos actividad, bueno, también por el Día de la Mujer, celebrando un poco. Y empieza a las 8 las actividades documentales, también habrá música y a ver si podemos hablar ese día también, si llegas. Bueno, voy a intentar. De todos modos, muchas gracias y adelante. Vale, María, gracias. Okay. Bueno, María, nos hemos despedido ya. Ya está. ¿Me das el micro? Vale, ahora sí. Bueno, agradecer las llamadas y recordar nuestro número por si alguien más quiere comunicarse con nuestras mujeres aquí. El 93-317-7366. Pues ahí está para la invitación para todas las mujeres o cualquier persona que nos está escuchando, que nos llame. Y bueno, pues como dijimos, tenemos más cositas todavía en lo que resta de Nómada Sin Tópico. Vamos ahora con Zapatear por el Mundo, Iguana. Sí, zapateamos por Balcanes. Música. Ay. Sí, viene, claro. Bueno, les voy a hablar sobre el yin y el yang de los Balcanes y acompañada de Goran Bregovic. Lo encontramos. Ya vamos. Sí, ahí está, ahí se escucha. Que necesitamos un poquito de volumen. Ahí está. Como ya les había adelantado un poquito, les voy a hablar sobre la dualidad que existe en los Balcanes. Según la teoría oriental, el yin y el yang es el concepto fundamentado en la dualidad de todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, el yin y yang también es presente en los Balcanes, pero bajo una representación distinta. Me imagino que todos conocemos el famoso símbolo de Taijitu que representa los conceptos de yin y yang. No obstante, en los Balcanes dicha figura se personifica en dos hilos, uno blanco y el otro rojo. Y aún más, tiene un nombre, Mărțișor en rumano, Martenița en búlgaro. Diminutivo de Martie, marzo en rumano, es una fiesta milenaria que se celebra el 1 de marzo en Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Albania, Macedonia, es decir, zona balcánica. La etimología de la palabra Mărțișor está relacionada con el dios Marte, el dios de los romanos, el dios de la agricultura, de la guerra y de la primavera. Según los hallazgos arqueológicos, el ritual empezó hace 8.000 años, en una sociedad matriarcal, donde no había familia, donde todos vivían en grupos y escuchaban a las mujeres, donde la energía femenina se convocaba en todas las formas. En aquel entonces se consideraba que las energías superiores tienen aspectos femeninos y, por lo tanto, los ritos dedicados a la diosa eran muy importantes antes de la siembra, a la llegada de la primavera. Mărțișorul es un ritual relacionado con el nuevo ciclo, con el renacimiento de la naturaleza, con la vida y la fertilidad representada en el color rojo y la muerte y el invierno representada en el color blanco. En la época de los tracios, los símbolos de la primavera se confeccionaban durante el invierno, y entonces Mărțișorul eran dos piedrecitas, una roja y otra blanca, que se colgaban al cuello o a la muñeca. Asimismo, podrían ser monedas de oro, plata o bronce, según la clase social. Se llevaban para atraer la suerte, la fertilidad y el buen tiempo para la siembra. Luego, cuando los árboles florecían, se colgaban en sus ramas. Los colores de las piedras representan la energía dualista del cosmos, el lazo entre el frío y el calor, que aflora la primavera, la lluvia y el sol que forman el arco iris, la lucha entre el bien y el mal. espiritual es Baba Dokia o Magna Mater, una anciana que representa el invierno y que lucha contra la primavera durante 9 días hasta que el invierno cae vencido. En estos días se invoca la energía femenina que regenera el cosmos. Por eso, el Merchisor se ofrece especialmente a las mujeres y el ritual sigue hasta el día de hoy, solamente que ahora se cuelga en el pecho en forma de 8, símbolo del infinito, y en la parte izquierda, para tener la convicción de que todos los deseos se cumplan. Sí, estábamos escuchando a fondo a Gora Bregovic y bueno, por este medio quisiera, yo no tengo el Merchisor conmigo para la suerte, pero le mando muchos saludos a mi familia que me está escuchando, a mi papá que me quiso llamar, pero no sé qué pasa, papá, te digo el número en rumano, si quieres, 9-3-3-1-7-7-3-6-6, si quieres llámanos y hablamos en francés aquí, y bueno, por lo menos que ustedes usan el Merchisor, caso por decir, voy Merchisor, y que de este modo ya. Aquí un saludo tremendo. Vaya, parece que tenemos una llamadita desde, bueno, de estas que vienen de lejos. Más nos han dicho que viene de Rumanía. ¿Tú sabes algo de eso, Ivana? A ver, escúchame, ¿sabes algo de eso? Pues no sé, es que mi papá. ¡Oh! ¡Tati! ¿Cómo te metes entre el Merchisor? Sí, pues dice que le agradece por el marchisor que le había enviado a través de este programa. ¿Saúde bien? ¿Cómo se aude? Saúde fuerte bien. Sí, él está en... ¿Quieres decir algo? Es que escuchó todo el programa y que quiso felicitarnos por todo lo que hacemos aquí y que, bueno, hablar conmigo en vivo. Se lo sorprende. ¿Qué más? Mami Chefache. Este es yo. Vine. Este es yo, la subsol. Vino usted que te han sonado. Vine. ¿Ne dispuí chefa en francesa, sao, no? Oh, se oye fuerte, vine. ¿Qué dice? Sí, claro, es que dices que está súper emocionado y que le dije que nos hablase en francés. Que nos hablase en francés para que los entienda, pero ya hago yo la traducción. ¿Para qué traducera? No. Más bien, traduz tú en francés. Vine, las que fac. Merci tare mult pentru telefon. ¿Qué más? Thank you very much for... Congratulations. Ya se entendió esto, sí. Merci. Mulțumim. Ok. Te han pupat. Saludad. Sí, es que los manda todos saludos. Vale. Besitos. Besitos. Saludos. Yes. Saludos. Chao, Tati. Chao. Bueno, ya sabéis, esto es Nómada Sin Tópico. Es un canal, un simple medio para estas cosas, ¿no? Para comunicarnos de todos los lados. Tienimi tra le tue braccia e lascia tutto così, non pensare a niente, senti solamente il tuo respiro nel mio. Vieni insieme a me così, dura solo un attimo, poi si torna indietro, è tutto finito, ma il tuo respiro è nel mio. E quanto amore, questo amore, quanto è solo non pensare, assentarsi un po', dentro la mia pelle il tuo sapore, ma quanto amore si può dare, anche se poi quest'amore dura un attimo, in quest'attimo, tu tienimi tra le tue braccia, e lascia tutto così, non pensare a niente, senti solamente il tuo respiro nel mio. Aquí estamos en Nómada Sin Tópico, en Contrabanda 91.4, y vamos a entrar en nuestra introducción hacia los CIES, uno de los temas principales de nuestro programa. Vale, voy a explicar un poco qué son los centros de internamiento para extranjeros. Durante el proceso de ampliación de la Unión Europea y de apertura de las fronteras interiores en los últimos años, ha ido acompañado de una creciente bunkerización de las fronteras exteriores y un reguero de muertes entre quienes no tienen otra opción de supervivencia que arriesgar la vida para entrar en Europa. Para cerrar el paso a las masas empobrecidas del sur y del este, o para regular el flujo de sin papeles adaptándolo a las necesidades del mercado negro de trabajo, uno de los pilares del mercado libre, la Unión Europea no ha dudado en recurrir a legislaciones de control cada vez más autoritarias, a las tecnologías más sofisticadas, a la militarización de las fronteras y también a los métodos más abyectos de chantaje para externalizar la responsabilidad del control de la migración procedente de terceros países a los países colindantes con la Unión Europea. Besos quise comprar, sé del besos quise dan per amor, del amigo que es amigo siempre y solo cuando... Los centros de internamiento de emigrantes, esos limbos legales que podríamos considerar los Guantánamos europeos, y la colaboración policial y militar a través de la agencia europea Frontex, junto con los acuerdos bilaterales de repatriación a cambio de ayuda al desarrollo y cupos de contratos para emigrantes, son los tres ejes principales de la política migratoria europea. Para la opinión pública en general, el aparato legislativo, político y discursivo en el que se basa la denominada lucha contra la inmigración ilegal es algo totalmente desconocido a pesar de su actualidad mediática. La relación entre cooperación al desarrollo y políticas migratorias, las dinámicas de coacción a los estados del África subsahariana que se da bajo una denominación tan inocua como Plan África, la restricción y el desmantelamiento paulatino del derecho de asilo, los mecanismos de control interno y los centros de internamientos, el complicado e hipócrita sistema de acuerdos sobre aguas internacionales para naufragios o polizones, o la aplicación de las tecnologías de punta al control de las fronteras exteriores. Todas estas cuestiones quedan generalmente ocultas entre la pirotecnia mediática y el oportunismo político que suelen rodear a la cuestión migratoria, y raramente son tratadas en profundidad, evitando los lugares comunes. Que te batice, sí. Bien, pues aquí estamos con Nómada Sin Tópico. Gracias, Claudia, por toda esta pues información acerca de los CIES, que me está acompañando aquí Beatriz, también está a mi lado. No sé su micro, creo que está un poco bajo el micro de Beatriz, ahí está. Y bueno, importantísimo todo lo que estamos mencionando, toda esta información, el eje temático de lo que es la migración. Beatriz, invitamos a la gente que nos está invitando. Te voy a pedir que des el número. Ahora, en esta ocasión me corresponde el honor de dar el número, que es el 933177366. Así es, y bueno, invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que nos llame, a que se una a este programa Nómada Sin Tópico. Falta todavía más, que tenemos cositas para ofrecerles, y nos queda una seccioncita, que es la de No Seas Maleta y Claudia. Sí, ya iremos con la sección No Seas Maleta. Bueno, simplemente comentar el tema de los centros de internamiento, a ver si tendremos contacto con nuestro colega Rafa, que andaba por aquí. Saludos a él, si es que nos está escuchando. Y bueno, ahora agradecería alguna llamada de alguien que se interesaba en el tema de los centros de internamiento. pero vamos, que es un tema bastante complicado. Y a ver si ya invitamos a la gente de Somain en las Fronteras, claro, para hacer la promoción del libro este, Frontera Sur. Frontera, ¿no? Sur, un libro muy importante que apareció en septiembre, bueno, el año anterior fue publicado este libro, Frontera Sur, que es una antología de artículos, de ensayos muy importantes justamente sobre lo que es el aspecto de la migración aquí en Europa, y tocan todo este tema que acaba de mencionar Claudia, que son los CIEs. Claro, es un resultado muy fresco de la cara oculta de la Unión, de la Europa que mientras se presume heredera de la cultura de los derechos humanos, innova en políticas coactivas y represivas de la libertad de movimiento. Y bueno, y en el desmantelamiento de cualquier tipo de garantías y derechos de, para todos los que cruzamos las fronteras y nos vemos en una situación un poco ya de manos atadas, se podría decir, uh-huh, como lo que nos estaban contando nuestras compañeras aquí. Pero bueno, vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con Nómadas Sin Tópico. Bueno, y simplemente decir que hace poco ha sido el aniversario de la RASD, 33 años de la República Árabe Saharaui Democrática. Y bueno, hemos recibido por internet una cartita de una declaración que se hizo de los 33 años de la RASD en su aniversario. Dice así, dice: Saber que ningún refuerzo del muro nos desestabilizará. Ninguna compra de aviones y de tanques nos detendrá. Queremos la paz. Pero si se llega a la guerra, esta será total y no excluirá ninguna parcela del territorio marroquí, ningún pueblo por alejado que esté. El Sáhara Occidental vive actualmente en una situación de ni guerra ni paz, que se hace insoportable y no puede perdurar por más tiempo. Nuestra elección estratégica, basada en una convicción profunda, es la elección de la paz. La necesidad de estabilidad de nuestro pueblo es una aspiración profunda y legítima, y actuamos para llevarla a cabo. Los dirigentes militares y políticos de Arras han expresado su voluntad de permanecer en el camino de la opción pacífica, pero todo el mundo debe saber que aceptar negociar y dialogar no es una renuncia. Nuestra determinación a morir para que pueda vivir un Sáhara Occidental libre e independiente es más fuerte que nunca. La RAS se fundó el 27 de enero de 1976, al día siguiente de la retirada oficial de las tropas españolas del Sáhara Occidental. Cerca de 85 estados han reconocido desde entonces a la República Saharaui, especialmente en África, Latinoamérica y Asia, además de organizaciones continentales como la Unión Africana. Y bueno, este ha sido el comunicado que nos han enviado por internet. La RAS vive Sáhara Libre y en Nómadas Sin Tópico estamos aquí y ellos están con nosotros. Vamos para allá. No seas maleta. No seas maleta a través del significado de las palabras, para no confundirnos e integrarnos lingüísticamente. ¿El humor depende del color? Hoy vamos a hablar del significado de una de las palabras más ambiguas: raza. Que no tiene que ver con el color de nuestros ojos o el tono de nuestra piel, ¿o sí? Para empezar, raza. A ver si no les doy mucha lata. Pero en biología se refiere a los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y a partir de una serie de características que se transmiten por herencia genética. Algunos científicos consideran que el término raza es sinónimo de subespecie dentro de las categorías taxonómicas. En el caso del ser humano, Homo sapiens, se afirma que no existe actualmente diferentes razas humanas, prefiriéndose así el término de etnia para definir las diferencias biológico-culturales entre hombres y mujeres. Y etnia es una población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos, donde normalmente con base en una real o presunta genealogía ascendiente común a otros lazos históricos. Y así las etnias están también normalmente unidas por unas prácticas culturales, así como el comportamiento, lingüística o religiones. No seas maleta y vete enterando de qué es lo que es raza o etnia. La mayoría de las diferencias reconocibles entre amplios grupos humanos tienen que ver con características muy superficiales, como el color de piel o tipo de cabello. Nadie negará que en promedio es fácil distinguir entre personas de familia bantú, japonesa y sueca, pero es en promedio, y no hay un miembro típico de ninguna de las grandes razas, entre comillas, humanas. En ninguna parte del mundo, ni siquiera con respecto a rasgos superficiales como el color de piel o tipo de cabello o de cuerpo. Por ejemplo, los africanos abarcan todos los colores inimaginables de piel. Todo tono imaginable de piel oscura, piel clara, norafricanos y egipcios de apariencia caucásica. Y la piel amarilla, los Khoisan del sur. Igualmente, tienen todos los tipos de cuerpo. En África viven los pigmeos, que son los seres humanos más bajos en promedio, y los Masái, que son los más altos en promedio. Por otro lado, tenemos a los europeos, que abarcan entre piel clara, cabello rubio, el escandinavo promedio, pero también gente de piel oscura y cabello oscuro, y al sur del este, que parecen más a las poblaciones del norte de África y del Medio Oriente que al sueco promedio. Y también tenemos a los asiáticos, que tampoco encajan en un solo estereotipo. Hay una amplia variedad de gente como turcos, indios y japoneses, y abarcan todo color inimaginable de piel y todo tipo de cuerpo. Y finalmente, los latinoamericanos, que abarcan, por ejemplo, a chilenos que parecen canadienses de piel clara o amerindios de piel oscura de zonas tropicales, y a también la gente de color un poco más oscuro en la costa de Brasil o de Centroamérica. O sea, que donde quiera que miremos, encontraremos una extensa variedad de colores de piel y de tipo de cuerpos que se deben a la mezcla de migraciones. Otros son más antiguos, que posiblemente surgieron como adaptaciones locales a ciertas condiciones ambientales en los primeros tiempos de la expansión humana por el planeta. Es decir, que a lo largo de la historia, nuestra especie, los grupos humanos, han migrado e migrado continuamente de distintas zonas, se han reproducido entre sí continuamente, y ha habido una corriente ininterrumpida de genes entre distintas poblaciones que con el tiempo ha cubierto todo el globo. Las migraciones a gran escala y en pequeña escala han caracterizado la historia de nuestra especie y continúan, lo que garantiza nuestra unidad biológica y un constante intercambio e enriquecimiento entre culturas. Somos y siempre hemos sido una sola especie mundial, variada pero biológicamente indivisible. No seas maleta. Pues vamos, que seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, que ya estamos en la recta final, pero tenemos una llamada desde Zamora con Fernando. Hola, hola, Fernando. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vosotros? Pues aquí, mira, que la emoción desbordada con llamadas y bastantes temas y un gustazo de que nos llames. Sí, ¿cómo estás de tiempo la cosa? Estamos justo ya, ¿no? Vamos bien, mira. A ver, te digo, nos quedan 16 minutos. bueno, 14. Sí. No sé si habéis comentado algo. Yo hoy no había preparado la sección porque estoy un poco así. El otro día me torcí un pie. Uy, uy, ando con mala leche. Bueno, entonces, cuando estoy de mala leche, el cerebro no me rinde. Normal. No sé qué pasa. Pero algo nos puedes comentar. Sí, quería comentar una cosita rápida. No sé si se puede poner ahí la sintonía de Cos de Liberación. Sí. Ahí vamos. Sí. Rápido. Espera, déjame hacer tiempo. Sí, vamos, ahora que la está poniendo en este momento, y esa pierna va bien, ¿no? Sí, va bien. Bueno. Te estaba preguntando, Iguana, que te esperamos aquí. ¿Cuándo vienes por aquí? Ya pronto, yo creo. Ahí está, venga, Fer, candela. Ahí la tenemos. Ahí está. Quería comentar hoy, no sé si lo habéis hablado porque al principio del programa no lo he estado escuchando, es sobre el CETI, el Centro de Internamiento Temporal de Inmigrantes de Ceuta, del cual se escaparon hace un par de días un grupo de 72 inmigrantes hindús de la India y se refugiaron en las montañas cercanas. Ellos han enviado un comunicado y era ese comunicado el que yo quería leeros, porque justo ayer, además, en Barcelona hubo una pequeña concentración organizada por Papeles para Todos y Desobedir Fronteras, el ferrocarril clandestino, en la que la comunidad hindú y de Bangladesh han protestado y han pedido que estos inmigrantes, o sea, que sean atendidas sus peticiones, ¿no? Y os leo rápidamente lo que ellos dicen, ¿no? Dicen, comunicado de 72 hindúes escondidos en los montes de Ceuta. Hemos pasado más de 2 años en manos de la mafia para llegar aquí. Muchos de los nuestros han muerto de sed, por falta de comida o atravesando el desierto. Me llamo Gurpreet y represento a un grupo de 72 hindúes que actualmente residen en Ceuta. Tengo 24 años y vengo de Punjab, ciudad de la India, capital de la región Sikh. Es un lugar pobre, dependiente de la agricultura y es muy difícil encontrar trabajo. Tras terminar mis estudios y haber buscado durante 1 año y medio un lugar donde trabajar, decidí abandonarla buscando un futuro mejor, en un lugar llamado Europa, donde nos decían que había trabajo. Esta es nuestra historia. Abandonamos la India hace 4 años, con el poco dinero que habíamos reunido de nuestra familia, amigos, banco, etc. Unos 15.000 euros cada uno, con la intención de buscar un lugar mejor donde vivir, resultando que en vez de desembarcar en Europa, nos dejaron en Burkina Faso. La primera parada de nuestro viaje nos tomó 4 meses hasta que pasamos a Mali. En Kulikoro esperamos 5 meses más. Allí la mafia nos robó nuestro dinero, pasaporte, ropa y nos dejaron sin nada. Llegamos entonces a la última ciudad de Mali, Gao, que es la puerta de entrada al Sáhara. Allí nos fue muy difícil conseguir agua y comida. Tras 1 mes, finalmente entramos en el desierto, hacinados en una furgoneta con otras 30 personas. 8 meses tuvimos que esperar para atravesar las arenas del desierto. Dejamos a muchas personas atrás por la falta de agua y medicamentos. Vimos muchos muertos. En el desierto tuvimos que pagar 2.000 euros para pasar a Argelia, exactamente a Gardaya. Al habernos quedado ya sin dinero, tenemos que ponernos en contacto con nuestras familias para que, como sea, busquen el dinero que nos piden y nos lo envíen para poder continuar nuestro viaje. Atravesamos Argelia y en la ciudad de Argel la policía nos detuvo y nos condujo de nuevo a la frontera con Mali. Volvimos a ser detenidos 4 veces más, pagando de nuevo por cada nuevo intento de pasar la frontera. Tomamos entonces un camión que nos llevó hasta Mahinia. Allí vivíamos en la montaña, en un improvisado campamento. No había ningún trabajo ni forma de subsistencia. Teníamos que pedir comida y ropa para sobrevivir. 9 meses más tarde dejamos Mahinia con dirección Marruecos. Después estuvimos de ciudad en ciudad, Rabat, Tánger, hasta llegar a Castillejos, donde la policía nos detuvo de nuevo. Esto nos llegó a suceder hasta 5 veces más. La policía nos detenía y volvíamos al punto de partida. Finalmente en Castillejos conseguimos pasar, unos escondidos en coches, otros en barcas. De los grupos que vinieron en barca, unos de ellos murieron 2 personas y los otros 3 consiguieron alcanzar la costa. Hemos pasado más de 2 años en manos de la mafia para llegar aquí. Muchos de los nuestros han muerto de sed, por falta de comida o atravesando el desierto. Nos han encarcelado, pegado y torturado. Llegamos a Ceuta sabiendo que es una ciudad de España, de Europa, y nos sorprendimos al conocer que 35 minutos más allá en barco está Algeciras. Llevamos en Ceuta 26 meses y en este tiempo hemos visto cómo deportaban a muchos compañeros. Tras 18 meses en el CETI, el delegado de gobierno da a conocer que nosotros, los 72 hindúes, volvemos a nuestro país de origen. Al conocer la noticia y a modo de protesta, nos fuimos a vivir al monte, para así intentar evitar nuestra deportación y buscar un buen final para nuestra historia. Aquí, en el campamento, la vida es dura. Hace mucho frío, lluvias, picaduras y enfermedades. Además, sentimos mucha tensión ante esta situación. Hace 1 año, 32 personas de Bangladesh consiguieron que se les enviaba a la península tras permanecer 3 meses en el monte. Los aceptaron a raíz de los terremotos e inundaciones que ocurrieron en su país, como acto de solidaridad. ¿Hace falta que mueran personas en la India para que se nos acepte a nosotros? Llevamos más de 4 años sin ver a nuestras familias. Si somos deportados, no seremos nadie, no tenemos nada, estaremos muertos. Rogamos por favor que se estudie de nuevo nuestra situación, se considere la pobreza y dificultades del país de donde venimos y se entiendan las penurias pasadas por solo buscar un futuro mejor para nosotros. Atentamente, el grupo de 72 hindúes. Fernando, ¿sigues ahí? Sí, os oigo. Bien, pues te agradecemos bastante. Ya nos quedan aquí escasamente unos 6-7 minutos. Y bueno, despidiendo el programa, agradecemos bastante que nos llamaste y esta pues testimonio que nos has comentado también. Espero que se haya oído bien, que era un poco largo y lo intento hacer deprisa. No, está muy bien y gracias y esperamos tu presencia aquí en Nómada Sin Tópico. Pronto, pronto. Bien, pues muchísimas gracias, te mandamos un saludo muy grande. Salud, compañero. Y bueno, aquí pues ya despidiéndonos, Gaby, porque después tenemos otro programa que siguen más adelante de Nómada Sin Tópico, que ya están aquí los compañeros. Pues vamos a ir despidiéndonos, le vamos a pedir a Beatriz, que agradecemos bastante que estuvo con nosotros. Beatriz. Bueno, gracias a ustedes por habernos invitado, las tres compañeras de Barricada Zapatista. Queremos agradecer a Nómada Sin Tópico. Nos veremos aquí dentro de 15 días para hablar sobre el festival que tendrá lugar en Aventic, en México, en los Altos de Chiapas. Y nada, pues encantada de estar con ustedes. Vilma, unas palabritas. Bueno, muchísimas gracias también y bueno, creo que lo he dicho más de tres veces, seguir invitando a las mujeres a que se acerquen al local ocupado, al centro social ocupado Barricarma, para bueno, para organizarnos, para hacer charlas y un montón de actividades. Y nada, muchísimas gracias a Contrabanda y al espacio Nómadas Sin Tópico. Marta. Moltes gràcies a tots i vos esperam d'aquí 15 dies i també divendres 6 de març. Bueno, la dona segueix lluitant, Zapata vive y la lucha sigue. Ahí está, Iguana, pues nos despedimos. Micro. Ahí está. Micro, yo que no tengo micro. Pues gracias a vosotras chicas y ya nos veremos dentro, nos escuchamos dentro de 15 días. Dentro de 15 días y bueno, Claudia. Sí, aquí ya tenemos la sintonía de fondo. Vamos a presentar a nuestros compañeros de la Asamblea de Majaraz, que ya vienen. Los invitamos a nuestros radioescucha que continúen en Contrabanda 91.4. Son casi las 7 de la tarde y bueno, está de más. No creo que esté de más decir y agradecer aquí a Barricada a estas mujeres grandiosas y muchos saludos a toda la gente. Y a la gente que nos escuchó y que nos llamó, Gaby. Bueno, y ya sabéis que esto es un medio, es una herramienta, y igual que invitamos a las mujeres, invitamos también a todas las demás personas a que se vengan y a que compartan y a que nos hagamos esto nuestro, que es nuestro. Adiós. Hasta adiós. Pronto. También recordaros a nuestros radioescuchas que dos semanas más, Nómadas Sin Tópico, tendrá un especial de la mujer inmigrante el día 15 de marzo. Y además tocaremos el tema de los CIEs nuevamente. Hasta pronto. Aisha, la única mujer, apareció con un tiro en la frente. La violó un policía en la frontera. Otros tres se quedaron en el mar alimentando peces. Ninguno sabía nadar. Ninguno sabía nadar. Tan solo Khalil consiguió alcanzar las costas del cielo.